Estimados amigos, muchos de ustedes que aman al Señor me han preguntado cómo pueden ser usados por Él para predicar, cantar y ministrar con la unción del Señor. Esta pregunta seguramente se debe a que ustedes anhelan servir a Dios y ser usados por Él, lo cual es admirable y muy hermoso, ver jóvenes que desean servir a Dios más que cualquier otra cosa en este mundo. Recuerdo cuando desde niño me preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande, qué vocación, qué carrera vas a estudiar, y sabe que nunca sabía qué responder, pues yo sabía que mi llamado estaba en la obra de Dios, servir a Dios en el ministerio, en algún área de la obra del Señor. Era y es mi pasión hoy en día, esa misma, servir a Dios en su obra. Y una de las razones por las cuales predico a través de las redes sociales es para levantar una generación que se enamore de Jesús, vive en santidad para Él y anhele servirle con todas sus fuerzas. Cuando se trata de servir a Dios, siempre hay hombres que son de mucha inspiración para uno. En mi caso, me impactó mucho el ministerio de Billy Graham, la autoridad y simpleza a la vez con la que predicaba ante miles de personas, realmente era impactante. También me impactó el ministerio de Gigi Ávila, la manera poderosa como Dios lo usaba en señales y milagros, sus prédicas y sobre todo su vida de oración y ayunos con Dios. Y así hay todavía muchos hombres y mujeres de Dios que son de gran inspiración para aquellos que están comenzando. Y tal vez tú quieres ser como uno de ellos, deseas ser un gran adorador, un gran cantante para Dios, un gran predicador, quién sabe, un evangelista. Y por lo cual quiero darte tres consejos muy importantes que he aprendido. Lo primero que debes saber es que Dios es el que llama. Nadie puede autonombrarse para un ministerio solo porque sea atractivo pararse en un púlpito, por ejemplo, pero si sientes la pasión por hacer algo para Dios y trabajar para Él, es muy probable que sea Él quien está poniendo ese llamado en tu corazón, ya que la Biblia nos enseña que Él es el que pone el querer como el hacer. Pero debes ser paciente, trabajar en la obra de Dios en todas las áreas en las que se abran las puertas para servir a Dios, y seguramente en algún momento Dios te lanzará a la obra para servirle en el ministerio que Él tiene para ti. Así le sucedió al tal profeta Eliseo. Él sabía que tenía un llamado de Dios en su corazón. Sin embargo, fue fiel en su trabajo en el campo, trabajando para su familia, hasta que llegó un día Elías, le tiró el manto encima como señal de llamado y unción. Y así Eliseo comprendió que había llegado el momento para servir a Dios. Es importante saber que el mismo Dios que puso en ti esa pasión por servirle, Él también propiciará el momento oportuno para comenzar tu verdadero ministerio. Pero primero debes ser fiel en lo poco y pequeño, pues el que es fiel en lo poco, luego Dios lo pondrá en lo mucho. En segundo lugar, debes tener en mente que cada ministerio es único y original. Nunca intentes, por favor, imitar a alguien en sus palabras, forma de hablar o tácticas ministeriales, pues cada ministerio es dirigido por la persona del Espíritu Santo de una manera única y original para cada momento, lugar, geografía, para cada contexto. Dios te irá moldeando poco a poco y llevándote al estilo y tácticas que Él desea que tú uses, pero no fuerces, sé tú mismo, sé original, porque Dios trabaja de una manera individual y preciosa con cada uno de nosotros. Y por último, si quieres ser usado por Dios, este punto, este consejo es vital. Hay que pagar el precio. Sabes que muchos nunca logran llegar al máximo del potencial que Dios tenía dispuesto para ellos, por la simple razón de que no pagaron el precio. La salvación es gratis, pero la unción se cultiva a través de la oración, lectura bíblica y ayunos. Dios dijo en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para ser usados por Dios hay que sacrificar el sueño para irnos a orar una noche entera. Hay que sacrificar las rodillas para tirarnos a clamar a Dios todas las mañanas. Hay que sacrificar el estómago para ayunar de vez en cuando, para así buscar la unción y el respaldo de Dios. Cuando usted mira la vida de todos aquellos que fueron usados grandemente por el Señor, siempre hubo una vida de oración. Siempre fueron gente que pagaron el precio de la oración. Ahí tenemos a David, a Daniel y el mismo Jesús. Él pasaba noches enteras orando, buscando el poder y la unción del Espíritu Santo, como también lo hizo en el ayuno de los 40 días justo antes de comenzar su ministerio. Tenemos ejemplos también como el de William Seymour, el afroamericano aquí en Estados Unidos que inició el poderoso avivamiento en la calle Azusa a principios de los 1900. Pero esto se debió en parte a que William era un hombre que metía su cabeza en una caja, literalmente, para orar a Dios durante horas antes de comenzar los servicios. También tenemos el ejemplo de Gigi Ávila. En casi todos sus mensajes, él dejaba claro que el secreto de su exitoso ministerio era la vida de intimidad con Dios en oración y ayuno. ¿Y qué decir de tantos poderosos predicadores como Charles Spurgeon, entre otros? Todos eran gente, hombres que pagaron el precio de la oración, rechazaron ciertos placeres que la juventud les ofrecía, dejaron de ir a ciertos lugares de diversión para ir a la iglesia a orar y buscar a Dios. Verán que, estimado hermano, Dios está dispuesto a usarnos con poder. Él decía levantar grandes predicadores, grandes adoradores, grandes evangelistas, pero también está esperando por gente entregada que pague el precio de la unción. Cuando veas a alguien que está siendo usado por Dios, siempre ten en mente que esa persona pagó un precio o está pagando un precio en la intimidad donde nadie lo ve. El líder se forma en la intimidad. El hombre o la mujer que desea ser usado por Dios se forma en la intimidad. Hay un precio que pagar, hay oración que hacer, hay ayunos, hay vigilias, hay tristezas, dolores que hay que pagar. Si quieres ser usado por Dios, hay que pagar el precio, estimado amigo. Alguien dijo una vez, si quieres ver de parte de Dios lo que nunca has visto, haz lo que nunca has hecho. Es mi anhelo, sabes, que este ministerio de que dice la Biblia puede inspirar a muchos para servir a Dios. Y me sería de sumo placer que de aquí a unos años pudiera encontrarme a muchos de ustedes sirviendo a Dios a grandes niveles. Así que, por último, recuerda que todo lo recibimos de Dios. No es nuestro poder, ni el ministerio es nuestro. Todo viene de parte de Él y, por lo tanto, toda la gloria también se la tenemos que dar a Él. Dios está esperando por gente decidida, gente entregada, gente que Él desea usar y gente que pague el precio. Déjame saber abajo qué te pareció este video y cuál sería tal vez el área en la cual te gustaría servir a Dios. Cuéntanos un poquitico sobre tu pasión, tu vocación ministerial, cómo deseas servir al Señor. Recuerda, por último, suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones, y si deseas hablar conmigo, pudiéramos escribirnos por Instagram. Búscanos en Instagram como ¿Qué dice la Biblia? Ahí nos encontrarás y estaremos publicando videos, fotos de lo que estamos haciendo aquí en ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor te bendiga mucho y un abrazo.